Buenos días a todos. Y les pido paciencia para que escuchen un texto que preparé respecto al corredor Brasil. En los últimos años, algunas instancias del gobierno y corredores de intereses económicos y políticos han tratado de venderle a la opinión pública las enormes ventajas de construir un gran corredor transísmico con el Océano Pacífico. Algo así como el Canal de Panamá, de la modernidad y la globalización. Los beneficios que recibiría la región sureste del país serían incontables, según dicen. Un desarrollo agropecuario íntimamente ligado con industrias enclavadas las áreas rurales, con la ventaja adicional de poder enviar por mar a Estados Unidos, Canadá, Japón y otros mercados los productos obtenidos. No solo se trata de cultivos con ventajas comparativas, sino la explotación forestal y pesquera en ambas costas. Por si no fuera suficiente lo anterior, habría un enorme impulso al sector minero, a la generación de energía, a las maquiladoras. El corredor hasta disputaría muchos clientes al Canal de Panamá. No es la primera ocasión que se proyecta la construcción de una gran vía que, atravesando el Istmo de Tehuantepec, vaya de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Hace más de 150 años, Estados Unidos ejercía presiones de todo tipo sobre el gobierno mexicano para obligarlo a que le hiciera efectiva una concesión destinada a abrir una ruta interoceánica en el Istmo de Tehuantepec. De esa manera, la potencia imperial pretendía sumar territorios en la zona sur del país, luego de consolidar por la fuerza una nueva frontera al norte con el despojo que realizó entonces en nuestro país. Después, Maximiliano concedió al vecino geográfico, a Estados Unidos, nuevos derechos para construir la vía interoceánica, que por diversos motivos no se llevó a cabo pese a las facilidades dadas en años posteriores. Finalmente, durante el porfiriato, son los intereses ingleses los que construyen una línea ferroviaria y las terminales portuarias en Coatzacoalcos y Salina Cruz. En la etapa posterior a la Revolución, se efectúan diversas obras en la región india. Hace 25 años, el Banco Mundial comenzó a llamar la atención sobre las prometedoras posibilidades que existen de aprovechar los incontables recursos naturales existentes en el sureste con base en diversos programas de modernización, desarrollo y descentralización de las actividades. Entre ellos, y de manera fundamental, una vía que hiciera realidad la unión del Golfo de México y el Pacífico. A finales de los años 70 del siglo pasado, cuando aprendíamos según el gobierno a administrar la riqueza generada por el petróleo, se insistió en aprovechar las ventajas geopolíticas y espaciales del Istmo gracias a un proyecto que se llamó Alfa Omega, que mejoraría el transporte terrestre y ferroviario con base en contenedor. La crisis de aquella época, que fue terrible, salvó al país de este nuevo atentado a la nación. Pero en cambio, a partir de 1988, Petróleos Mexicanos comenzó un magno proyecto petrolero en el Pacífico, teniendo como base a Salina Cruz, tendiente a cubrir la demanda interna de hidrocarburos y reforzar la presencia de México en el mercado internacional. En un libro memorable por su claridad y vigencia, Alejandro Toledo Ocampo, resume muy bien por qué los repetidos intentos imperiales por apoderarse de tan importante región del país. Tiene un alto potencial de sus numerosas corrientes fluviales. Tiene ricas reservas en hidrocarburos, extensas planicies de inundación, vastos recursos pesqueros y forestales. Es una ubicación estratégica respecto a los mercados externos, a las sociedades rurales tradicionales, con signos evidentes de pobreza y marginación, entre otros. A la vez, mostró con datos irrefutables cómo la historia reciente del Istmo es la expresión clara de que el desarrollo malentendido que preconizan los modernizadores de ayer y de hoy conduce irremediablemente a dañar preciados ecosistemas naturales. Y algo más grave, a alterar y destruir hasta sus raíces las estructuras comunitarias y culturales de las poblaciones que por sus conocimientos, manejo racional del medio ambiente y comprensión de la naturaleza, asombraron en los últimos 5 siglos a los conquistadores y a quienes más recientemente han estudiado tan vasto territorio y a quienes viven en él. Abundan las pruebas que muestran cómo la concepción tecnocrática vigente desde hace años en México ha ignorado los problemas de la gente, de las comunidades agrarias, de la cultura, que desde hace siglos forman la base de la organización de los grupos humanos de poder. En cambio, aparece lo peor de la civilización del petróleo. Como señala Toledo en su libro, es una civilización ciega a las riquezas culturales del Istmo, insensible a sus conocimientos milenarios, a sus sabios manejos ecológicos y a los tesoros de sus valores éticos. No solo se trata entonces de los hidrocarburos, que tardaron millones de años en formarse y ahora se extraen ignorando los postulados de la sustentabilidad, sino de ecosistemas de incalculable valor que son destruidos y alterados. Las provincias costeras, los pantanos, las lagunas, los ríos, los estuarios, o las selvas tropicales húmedas, como Chimalapa, como Ixtapa, insustituibles para el mantenimiento de la vida en el planeta. Y a la visión simplista que la tecnocracia tiene de la naturaleza, debemos todos oponernos en el caso concreto del Istmo de Tehuantepec y el pretendido racismo. Es la forma de hacer las cosas distintas a las que se deben plantear en reuniones como las que hoy comienzo. Es una forma de hacer las cosas de tal manera que el hombre, las comunidades, se desenvuelvan en armonía con los prodigiosos recursos naturales que milagrosamente se han salvado de la barbarie modernizadora en el sureste de México. Muchas gracias.